Soy Basilio Bonsuc. Aquí estoy, en Universidad. Te invito a escuchar los sábados de 9 a 11 a Voz Ciudad. Cuando la tarde comienza a llegar a su fin, dijo Eduardo Sacriste, mi arquitecto debe ser capaz de proyectar y resolver correctamente, con todo lo que el término implica, problemas complejos de arquitectura y construirlos. Debe tener sensibilidad plástica, conciencia social y urbanística, un grado de acorde cultura a su nivel universitario y, por sobre todo, debe tener ética. Soy Basilio Bonsuc, esto es A Voz Ciudad. Hola, bienvenidos. Me acompañan en la voz Mónica Paz, en la musicalización El Golem y en la operación técnica José Quinteros. ¿Cómo están? ¿Cómo están amaneciendo en este sábado 6 de junio de 2020? Un día de sol pleno, tuvimos un jueves bastante frío y bueno, hoy la temperatura va a empezar a subir y vamos a tener la posibilidad de poder disfrutar del fin de semana y del día sábado, ¿no? Hay un poco más de actividad, hay mayor normalidad, entre comillas, eso es lo que se puede ver ya por las calles de nuestra ciudad y también en el mundo, ¿no? En el mundo se ven las principales ciudades de nuestro planeta que van recuperando cierta normalidad, entre comillas. Y bueno, lo mismo nos sucede todavía en ciudades como Buenos Aires, donde está un poco todavía complicado el tema. Así que, bueno, hoy tenemos un programa súper interesante porque vamos a hablar un poco de cómo se aprende arquitectura en las carreras de arquitectura, precisamente del mundo, ¿no? Esta idea de cuál es el perfil, ¿no?, del profesional que en este momento la sociedad necesita. Muchas veces los jóvenes se reciben y tienen muy poca mirada con respecto a los aspectos sociales de la realidad y en otros casos no. Bueno, vamos a analizar un poco esto con la opinión del arquitecto Handel Guayasamín, que es un arquitecto ecuatoriano súper interesante que nos va a poner nos pondrá en un lugar de pensamiento, ¿no?, en una mirada crítica, a ver qué es lo que está sucediendo con eso. También vamos a tener a Henrik Lundfors. Él trabajó en el área de innovación urbana de la ciudad de Buenos Aires y estuvo a cargo del programa de bicicletas. Y vamos a escuchar cómo él piensa que debe ser una ciudad con esta mirada de la movilidad sustentable, con el uso de las bicicletas. También vamos a tener hoy al ingeniero Carlos Sabio, decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Hoy se cumplen 150 años de la ingeniería argentina. Al parecer, un día como hoy, en 1870, no al parecer, sino que fue así, se graduó Luis Augusto Huergo, fue el primer ingeniero de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y más noticias, tenemos también muchas noticias que podés encontrar en nuestro blog Da Voz Ciudad. A partir de esta semana pueden escuchar nuestro programa también en Spotify, en los podcasts de Da Voz Ciudad. Ya te voy a dar más indicaciones para que puedas escucharnos luego de escuchar este vivo. Ya sabes que estamos aquí en Radio Universidad los sábados de 9 a 11 de la mañana y arrancamos, como siempre lo hacemos, con vos, con la voz del urbanita. A vos, ciudad. Bueno, yo me imagino a mi Catamarca en 10 años creciendo, apostando a la universidad de los jóvenes, con una vida cultural más amplia y con más oportunidades. Hola, Basilio. Me imagino una ciudad limpia, ordenada, reluciente, sana, tranquila, sin ruidos, sin molestias, sin embotellamientos, con plazas hermosas, con el dique del Jumial, con caminerías, con, no sé, un lugar donde podamos caminar, transitar y disfrutar de la vida. Buen día, Basilio, que sea un buen ciclo. Sueño una ciudad a futuro más lenta, con más espacios para disfrutar la ciudad y el entorno extraordinario que tenemos, mitigando la contaminación, claro, una ciudad inteligente, donde la conectividad priorice los vínculos humanos y la naturaleza. Buen sábado a todos. Imagino una ciudad con sus monumentos históricos preservados, limpios, como por ejemplo son algunos íconos, algunos monumentos que son icónicos en Catamarca, sin ir más lejos, en la iglesia de San Francisco, que cotidianamente quienes transitamos por la ciudad vemos el deterioro que tiene. Imagino una ciudad con espacios verdes también preservados. Y sobre todo, imagino una ciudad ampliamente cuidada por todos sus habitantes. A vos, ciudad. Bueno, estamos escuchando ahora The Shadow of Your Smile, La sombra de tu sonrisa. Es una canción compuesta por Johnny Mandel en 1965. Esta música nos la provee el Golem, a quien le mando un gran saludo. Ya les voy a contar bien de qué se trata este tema, pero les voy adelantando. Lo interpreta Dexter Gordon. Thank you. Bueno, La sombra de tu sonrisa es una canción compuesta por Johnny Mandel en 1965 con letra de Paul Francis Webster para la película que se llamó Castillos en la Arena en español y Almas en Conflicto en Hispanoamérica, donde fue interpretada por el popular cantante Tony Bennett. La canción ganó el premio Oscar a la mejor canción original y también el premio Grammy a la mejor canción de dicho año. Este tema está interpretado en esta ocasión por Dexter Gordon. Bueno, no sé qué problema técnico tengo, que sale con muchos ruidos, está complicado, pero ahí me parece que ya va a estar bien. Agradezco al Golem que nos se ha tomado el trabajo de seleccionar la música para nuestro programa y bueno, nos va a acompañar en este ciclo y le trataré de contarles todo lo que él, la sabiduría que él tiene de música, lo que sabe de música, que es un montón, muy fino su oído, y trataré de contarles un poco lo que él me cuenta, ¿no es cierto?, para que yo ya que estoy pensando que el próximo lunes se cumplen 30 años de que empecé en la radio. Recuerdo cuando arranqué, un 8 de junio a las 8 de la noche, en un programa de Mariana Ventrice en Radio Ancasti, en la vieja Radio Ancasti, donde, bueno, tenía una columna de arquitectura y ciudad, tenía cada sábado 20 minutos, recuerdo, y bueno, fue el primer inicio, el comienzo, ¿no?, de toda esta epopeya, digamos, que uno va transitando a lo largo de la vida. La comunicación, que es tan lindo, ¿no? Y bueno, y como siempre digo, está bueno poder juntarnos en el aire de una radio y ponernos a pensar la ciudad en la que vivimos. Bueno, vamos a hablar ahora de si la universidad es inútil para actuar en procesos con los pobres. Esta frase es del arquitecto Handel Wajasamin, que precisamente en noviembre de 2016 se realizó la Bienal de Arquitectura de Quito, la número 20, ocasión en la que Plataforma Arquitectura conversó con este arquitecto, con este reconocido arquitecto ecuatoriano y expresidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador, precisamente de la provincia de Pichincha, fue presidente entre el 2013 y 2015, y además de revelar sus motivaciones para asumir la arquitectura como profesión y de destacar el cambio de enfoque de la producción arquitectónica latinoamericana, Handel se refiere a la temática planteada por la Bienal: aula útil, la buena práctica en la academia, realizando una fuerte crítica a la manera en la que se está enseñando nuestra disciplina. Las universidades nos han formado solamente para actuar en lo formal, dice él, en el sector donde la gente tiene recursos para contratar al profesional y hacer su casa bonita, o su edificio, su fábrica o lo que sea. Para eso es útil la universidad, pero resulta que es inútil para lo otro, porque nadie tiene las herramientas para actuar al interior de procesos con los pobres, y eso es gravísimo, dice Handel. Hay que repensar la academia en su relación con la totalidad y con la realidad, y particularmente con la comunidad. Frente a esta reflexión, el evento bienal congregó una serie de instituciones que han logrado dar un giro a estas falencias, presentando sus experiencias, sus metodologías, sus errores, sus problemas. Dubaizar la arquitectura no es el camino, dice este arquitecto. Nuestro camino tiene que ir a barrializar nuestra arquitectura y ahí producir con la gente y con el recurso que existe, con lo que hay. Lo escuchemos, por favor. La decisión de asumir la arquitectura como profesión sin duda es una decisión que viene de diferentes motivaciones. Creo que cada uno puede tener su propia motivación. En mi caso, sin duda es un oficio que está muy ligado a la gente, a las personas y que nos ofrece la posibilidad de no solamente resolver necesidades de la gente, sino de al mismo tiempo crear unos imaginarios que son espaciales, en los cuales se juntan, diría yo, ideas, conceptos, se juntan lugares, se juntan recursos, paisajes, tecnologías, se junta cultura. Y entonces ahí es donde esta confluencia de todos estos factores, me parece importantísimo que un oficio que esté en relación con las personas, con la población, tenga esa riqueza que no tienen otras profesiones, ¿no? Yo pienso que la arquitectura latinoamericana está viviendo un muy bello momento. Y digo un bello momento porque hemos tenido épocas en las cuales nuestra producción estuvo demasiado atada al referente, digamos, que venía de los países del norte, del mundo, entre comillas, desarrollado. Y además esos referentes nos hicieron bien, pero también mucho daño, porque, por ejemplo, todos nuestros pueblitos, nuestras ciudades, desde mediados del siglo pasado, 1950 en adelante, sufrieron toda la agresión de la modernidad. Y se destruyó el patrimonio, se incrustaron unas piezas en nuestros espacios públicos más emblemáticos, unas piezas horribles, ¿no es cierto?, que nada tenían que hacer en esos contextos. Hay una especie de desvalor de lo propio y un sobrevalor de lo ajeno. Entonces creo que ahora hay una recuperación muy sensata que tiene que ver con identidades, por un lado, ¿no es cierto?, que son identidades culturales múltiples, pero al mismo tiempo tiene que plantearse una arquitectura más de lugar, una arquitectura mucho más que es austera, por un lado, y que corresponde a nuestras realidades, que es respuesta un poquito más ajustada a lo que somos, y no una arquitectura que yo la veo que es muy estridente y que tiene que ver con las pasarelas de la arquitectura, digamos, ¿no es cierto?, y que está alimentada por esta cosa mediática, ¿no es cierto?, que inunda todos los campos de la producción humana, y en donde hay mucho de show y poco, digamos, de profundidad, hay demasiada moda y no hay estética, hay demasiado, como digo, fashion y poco elemento que tenga que ver con necesidades reales de los seres humanos. Para la vigésima Bienal en la Comisión Académica, que es un poco nuestro, digamos, el disco duro de la Bienal, debatimos muchísimo siempre qué es lo que interesa hacer. Y claro, estas reflexiones surgen siempre de la realidad, de los contextos en los cuales actuamos. Y vimos que lo que pasa en nuestras ciudades es que hay, a veces, en el caso de Quito, más de un 60% de informalidad, que quiere decir asentamientos urbanos, sobre todo populares. Y esos sectores que tienen una dinámica propia, que se resuelven por sí mismos y a sí mismos, no tienen participación de profesionales de la arquitectura, o muy leve. Eso nos obligaba a que nos preguntemos cuánta más pobreza soportan nuestras ciudades o cuánta más miseria soporta la democracia. Porque esto es una bomba de tiempo. Hay ciudades que tienen el 80, el 90% de pobreza, de informalidad. Y ahí veíamos que las universidades nos han formado solamente para actuar en lo formal, en el sector donde la gente tiene plata, recursos para contratar al profesional y hacer su casa bonita o su edificio, su fábrica o lo que sea. Y entonces, para eso es útil la universidad. Pero resulta que es inútil para lo otro, porque nadie tiene las herramientas para actuar, ¿no es cierto?, al interior de procesos con los pobres. ¿Sí? Y eso es gravísimo, Entonces yo sí creo que al plantearnos nosotros la temática del aula útil, implícitamente estamos diciendo que hay aulas inútiles. Y lo hacemos de manera categórica y además, le digo de manera frontal, que es gravísimo para quien viene de la academia. Yo estoy hace 22 años dando clases de manera ininterrumpida y me parece que por eso mismo tengo la autoridad moral y la autoridad profesional para decirlo explícitamente. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con el aula útil? Es obviamente repensar la academia en su relación con la realidad y particularmente con la comunidad. Y entonces ahí surge lo que está pasando en esta Bienal, o sea que hemos traído a las mejores universidades del mundo para que nos cuenten sus experiencias, su metodología, sus errores, o sea, sus problemas, cómo es posible, digamos, y hemos visto que se pueden construir puentes, edificios, centros culturales, centros comunitarios, espacios, trabajos en el espacio público, en lo físico. Pero lo más importante es construir ciudadanía, es decir, construir derechos, construir obligaciones, que obviamente vienen por un trabajo que es con la gente. Dejar de hacer solamente en el referente este idílico que nos plantean estas pasarelas de la arquitectura mundial, dubaizar la arquitectura, no es el camino. Nuestro camino tiene que ir, ¿no es cierto?, a barrializar nuestra arquitectura, o sea, ahí producir lo que supone una emergencia de materiales, de estilos, pero que es con la gente y con el recurso que existe, con lo que hay, como se dice acá. A vos, ciudad. Las universidades nos han formado solamente para actuar en lo formal, dice este arquitecto, en el sector donde la gente tiene recursos para contratar al profesional y hacer su casa bonita, su edificio, su fábrica o lo que sea. Para eso es útil la universidad, pero resulta que es inútil para lo otro, porque nadie tiene las herramientas para actuar al interior de procesos con los pobres y eso es gravísimo. Hay que repensar la academia en su relación con la realidad y particularmente con la comunidad. Bueno, grande realmente Handel Guayasamin, este arquitecto ecuatoriano que quise traer hoy aquí al aire de A Vos Ciudad en Universidad para comenzar a reflexionar y debatir estos temas a lo largo de nuestro ciclo. Bueno, nos están escuchando, es increíble, a través de avociudad.com o a través de... ahí pueden entrar en directo al enlace, ¿no es cierto?, para escuchar en vivo nuestro programa. Y tengo el saludo desde Buenos Aires, de Andrea Victoria Tanco, que nos manda un lindo saludo. Buen día, feliz 30 aniversario en la radio. Acá estamos escuchando desde Buenos Aires. Un beso grandote. Muchísimas gracias, Andy. Te mando un beso grande y qué lindo que nos estén escuchando desde allá. También, Víctor, feliz 30 aniversario. Está saliendo muy bien. Bueno, espero que esté todo saliendo muy bien. Marta Salinas, desde Tucumán. Querida Marta, mi querida Marta, dice, buen día, te estamos escuchando, feliz 30 aniversario con la radio, hay que festejar mucho esto, un abrazo. Muchas gracias, Marta, querida, por escucharnos. Y también nos llegó otro mensaje por Instagram, vamos con ese programa de Livio Giordano, algún día lo vamos a sacar al aire. Livio también está en Buenos Aires, es un fotógrafo excepcional, con una calidad y una sensibilidad realmente increíble. Así que ya seguramente se los voy a presentar para que lo conozcan. Bueno, estamos aquí en este programa, estamos aquí en A Vos Ciudad, en esta mañana de sábado, que ya está arrancando. Le mando un saludo a toda la gente que nos escucha del otro lado del Ambato también, a la que yo llamo esa verdadera Catamarca, a la que extraño tanto, que hace tanto que no voy. Creo que la última vez que fui fue el 10, el 11 de marzo, aproximadamente, o 12 de marzo, acompañando al arquitecto Marcelo Vila a Fiambalá, que quedó flasheado realmente. Y nada, les mando un saludo muy, muy especial. Ya llegará el momento en que volveremos a ir al oeste de Catamarca, ¿no? A nuestra querida provincia de Catamarca, esta geografía, esta gente tan interesante que encontramos del otro lado de esta montaña inmensa que ayer estuvo llena de nieve, con muchísima nieve. Bueno, vamos a seguir con música en esta hermosa mañana de sábado. Bueno, el Golem, quien selecciona la música de nuestro programa, me dice que este tema, en español, se llama Sobre el arco iris. Es una balada escrita para la película El Mago de Oz, de 1939, ganadora del premio Oscar a la mejor canción original. El autor de la música fue Harold Arlen y el de la letra fue Jip Arburg. Es, junto a Singing in the Rain, una de las canciones más representativas del cine estadounidense. Especialmente escrita para Judy Garland, la canción acompañaría a la actriz durante toda su vida, y desde su repentina muerte siempre se la ha relacionado con ella, con el séptimo arte. Su letra y melodía han sido toda una fuente de inspiración para muchos. Quien interpreta este tema es Chet Baker, que nació en Yale, en el estado de Oklahoma. Y tengo un montón de información que me envía el Golan, que realmente es súper interesante. Voy a tener que ver la forma de colgar todo esto, porque es muy interesante, porque podemos aprender mucho de música. Y le agradezco mucho, realmente. Espero que lo estén disfrutando. Tengo saludos. Gente, qué increíble, ¿no? Sí. A través de avociudad.com/radio. Llegan a la radio de la Universidad de Catamarca, 100.7, que estamos saliendo en vivo. Y en este momento hay un saludo de Alejandro Pascual desde Brasil. Chacho, me dicen Chacho mis amigos, perdón. Chacho querido, te estoy escuchando. Felices 30 años, grandes recuerdos de esa radio, cuando se creó el Visión 93 y participamos en tu maravilloso programa. Éxitos y que tenga muchos años más de A Voz Ciudad. Bueno, Ale, muchas gracias. Te mando un abrazo muy grande, me emocionás realmente. Sí, espero que estés muy bien. ¿Cómo estará Brasil, no? Ya lo vamos a sacar en algún momento para que nos cuente cómo están viviendo esa realidad. Tengo fotos de amigos en este momento en España que me están mostrando que están en la playa. y que están disfrutando o comenzando a disfrutar de una cierta normalidad. Bueno, esta es la vida, este es el mundo que nos toca vivir, y nosotros seguimos aquí en A Voz Ciudad, en este segundo programa del ciclo 2020 en universidad. Y ahora tengo para contarte algo muy lindo. ¿Lo cuento ahora? Sí, ahora sigo, ¿no? Bien, quiero presentarles hoy a otro amigo. Así como recién le presenté a Handel, ahora les voy a presentar a Henry Lunford. ¿Quién es Henry? Bueno, Henry trabajó en el área de innovación urbana del gobierno de la ciudad, donde estuvo a cargo del programa de turismo en bicicletas y fue asesor en políticas sustentables. Él es de Thisted, al norte de Dinamarca. Llegó a la Argentina en febrero de 2013, interesado por el idioma y las ciencias políticas, y se quedó un buen tiempo por aquí, volcando toda su experiencia en movilidad sustentable. Hace un año lo entrevisté en otro programa de radio que tenía, y me parece que es el momento de poder escucharlos, ¿no? Porque se habla mucho de la movilidad sustentable. Yo he escrito alguna cosa sobre esto, la mirada que debemos tener sobre la movilidad sustentable. Todos pensamos que vamos a salir corriendo a buscar una bicicleta, a comprar una bicicleta, o alquilar o pedir una bicicleta, o que el Estado nos dé una bicicleta para poder circular. Pero falta algo muy importante, que es la vía ciclable, la bicisenda, la autopista de la bicicleta, por donde podamos circular tranquilamente, sin el temor de que un auto nos pueda atropellar, o que podamos atropellar a alguna persona que va caminando por el lugar donde vamos circulando con la bicicleta. Realmente el tema de la bicicleta no lo vemos, ¿no? Es un tema que parece un tema lejano, un tema que no entendemos, y sobre todo en nuestra sociedad, que la bicicleta está visto como un medio de movilidad de la gente pobre o el que no tiene la posibilidad de acceder a una gran 4x4 para meterse por el centro del área central, ¿no es cierto? Y llegar a la puerta del bar, dejar estacionado su vehículo y tomar un café. Hay que cambiar el chip, tenemos que cambiar el paradigma. El auto fue el paradigma del siglo XX. Hoy el paradigma es la movilidad sustentable. Bueno, y quiero escucharlo a este loco lindo que vino acá a la Argentina en el 2013 a hacer un máster. Se enamoró de una chica de, creo que es de Puerto Madryn, y nada, se hizo peronista, un dinamarqués que se hizo, no saben cómo los bardeaban por Twitter, era increíble realmente, con una simpatía impresionante. Lo quise traer a Catamarca, pero se volvió a Dinamarca porque no aguantó nada, las críticas terribles que tenía, pobre Henry. Nada, lo escuchemos, porque presta atención, es súper interesante lo que dice, es muy simpático. Bueno, y ahora estamos en comunicación, Lidia, con Henry Lundford. Él es dinamarqués, se instaló en Buenos Aires, abrió un blog y se volvió popular entre los ciclistas urbanos por sus videos y notas. Henry, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme acá en 2B y encantado de poder hablar con gente del norte. Bien. Yo estoy radicado en Buenos Aires, pero ya después de 5 años en Argentina conocí muchas partes y hace poco pude conocer Tucumán. Ajá. Y entiendo que ustedes están en Catamarca, sí. Así que ojalá que un día también pueda pasar por allá. Sí, seguramente podemos coordinar y te traemos para acá y haces una visita y nos decís si realmente las bicis pueden ganar las calles de la ciudad de Catamarca. Bueno, eso es una perfecta puntapié para hablar un poco de lo que yo vengo haciendo, porque eso lo pueden hacer en cualquier lado. Claro. Eso simplemente depende de una sociedad que decide que tiene que ser. Claro. Porque muchas veces lo que yo viví acá en Argentina, cuando vine hace 5 años a hacer un intercambio. Sí. Después conocí el amor de mi vida, que hoy es mi esposa. Ah, mira vos. Y cuando decidí hacer Argentina mi hogar, mi casa, ajá, yo encontraba ese conflicto muy fuerte entre mi país original, que es Dinamarca. Sí. Donde tenés un espacio público muy amigable a los seres humanos, pero tenés una cultura de que la gente está un poco más reservada, entonces lo de mate o café en el parque no es tan común, y a la vez el clima es bastante hostil, mientras que acá

Bueno, estamos escuchando Hojas de Otoño. El Golem me dice que es una versión de la canción francesa de 1945, con letra de Jacques Prévert y música de Giuseppe Cosma. También le llaman las hojas muertas. Fue popularizada por Yves Montand y la música del estribillo se convirtió en un estándar jazz. Gran parte del atractivo armónico para los músicos de jazz estriba en que las estrofas presentan una típica progresión siguiendo un ciclo de cuartas y el estribillo utiliza una escala húngara menor de manera fluida. Bueno, gracias El Golem por darnos la posibilidad de escuchar esta música que está muy buena. Mientras terminamos de escuchar el tema, te comento que al navegar por el sitio avozciudad.com te invitamos a seleccionar las entrevistas que están en nuestro banco de audios, a escuchar nuestro programa en vivo los sábados y a suscribirte a nuestra newsletter. También nos encontrás en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y desde hace muy poquito en Spotify. Podés escuchar nuestros podcasts. Estamos transitando esta mañana de sábado en este programa de el primer sábado de junio, que está bastante, bastante agradable. Nos vamos ahora con, como empezamos al principio del programa, con tu voz, con la voz del Urbanita. A vos, ciudad. Hola, me llamo Joaquín, y dentro de unos 10 años me imagino a la provincia de Catamarca como una ciudad, digamos, más amplia, más renovada, más innovada, en el sentido de edificios, de seguridad y todo eso, pero no la veo con edificios muy altos por el tema del espacio y todo eso, pero sí con edificios muy renovados y con nuevas atracciones en la ciudad y mejores aprovechamientos de los espacios. Una ciudad integrada, limpia y amigable. Hola Basilio, me encanta tu propuesta. Lo que yo te puedo aportar desde mi visión personal es que a través de mi tránsito permanente por la ciudad puedo decirte que la piedra es nuestro elemento que nos identifica en Catamarca. Y por tal puedo llegar a visualizar o quisiera que nuestra ciudad se identifique con ese elemento en todas sus fachadas, sus construcciones a futuro. Eso sí, evitándola en los solares y en los espacios para caminar, pues no se puede hacerlo con elegancia. Es todo el aporte que te puedo dar desde mi perspectiva. Gracias. Vilma Alcázar. Soy Huaman. A mí me gustaría una Catamarca con muchos más árboles, de ser posible autóctonos, y con casitas con materiales livianos y de colores. Soy Basilio Bonzuc. Aquí estoy, en Universidad. Te invito a escuchar los sábados de 9 a 11 a Voz Ciudad. Aquí estamos en Universidad, en Avoz Ciudad. Ya sabes que puedes escucharnos en avozciudad.com/radio. Y bueno, hoy tenemos en esta sección que llamamos el invitado de la semana Tenemos al ingeniero Carlos Sabio, decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Basilio, buen día. ¿Cómo estás vos? Bien, no nos podemos ver a través del micrófono, porque le cuento a la audiencia que nosotros tenemos un distanciamiento social de 2 metros, ¿no es cierto?, establecido para poder hablar, pero hay tantos micrófonos que no te puedo ver la cara, así que cuando por ahí voy a dar la vuelta a la cara para verte. Son las cosas que tiene, digamos, el tema de la pandemia. Claro, ¿no? Pero sí, en la próxima ya me parece que el invitado lo vamos a sentar allá para poder verlo. Igual lo vamos a estar bien. Les cuento a la gente también que esta entrevista está saliendo en vivo por el Facebook de A Voz Ciudad. Carlos, qué golpe, ¿no? Todo lo que está sucediendo en este momento. Antes de hablar del aniversario de la ingeniería, un poco en la reflexión desde el lado humano, ¿no? ¿Cómo estás viendo todo esto y como docente y como en la gestión, ¿no?, de la universidad, de la facultad? Sí, la verdad que esto fue un momento que nos llegó muy repentinamente, digamos, sin haber estado el país, la sociedad, nadie preparado para esta situación. Pero bueno, así somos quienes formamos parte de esta sociedad, digamos, y nos obligan muchas cosas a adecuarnos y a aceptar, digamos, las diferentes formas en que tenemos que superar y sobrellevar sobre todo esta situación. Claro. Esto que dices del distanciamiento social, el uso del barbijo, y bueno, nosotros que estamos en la academia, muchas otras cosas más que tuvimos que ir haciendo funcionar, que no estábamos preparados para esto, pero sí rápidamente tuvimos que activar muchas cosas para poder brindarle desde lo académico todos los servicios necesarios a los alumnos, sobre todo en este momento de pandemia. Claro, porque bueno, somos de la misma generación y nosotros siempre escuchábamos de chicos que nuestros abuelos hablaban de la guerra, ¿no es cierto?, todos los problemas, y esto es como una guerra, ¿no?, una cosa muy complicada, ¿no? Antes la gente se escondía en sus trincheras, los soldados, bueno, y acá en este caso tuvimos que escondernos en nuestras casas, ¿no? Claro, sí, seguramente es algo similar, algo parecido. Conozco las historias de mi antepasado, son de Italia, y bueno, escribieron, digamos, cómo han padecido y cómo han superado estos duros momentos de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Una situación muy dura, muy difícil, mucho peor que esta, por supuesto, pero bueno. Y creo que son las diferentes pautas que nos van marcando en este proceso de vida que tenemos en nuestra sociedad. No tuvimos tiempo de empezar las clases, estamos trabajando con estudiantes en la universidad, por lo menos acá en la Facultad de Tecnología de la Universidad de Catamarca, con estudiantes que no, en muchos de los casos, no hemos conocido físicamente, ¿no? Y ya trabajando en la virtualidad. ¿Cómo ha sido todo? Bueno, tienen tantas carreras de ingeniería que hay tantas prácticas, ¿no?, que debe ser como complicado. Sí, bueno, para nosotros, ¿qué diagnóstico haces? ¿Cómo ves el panorama? La verdad que nosotros desde la Facultad de Tecnología, prácticamente en todas las universidades del país, incluidas las nuestras, de alguna manera veníamos trabajando con las diferentes áreas relacionadas con la virtualidad de las actividades académicas, ¿no? Sí. Casualmente en la universidad y en nuestra facultad hay un área de educación a distancia. Claro. Que tenía que ver, digamos, con generar las distintas herramientas para llevar adelante las clases virtuales. Y así nosotros tenemos oficialmente también una plataforma para dar clases virtualmente, que es la plataforma Moodle. Sí, sí. En la cual, digamos, sistemáticamente se venían a correr de los años. Sí. Muchos docentes se fueron capacitando en el uso de esta herramienta y a usar este tipo de clases virtuales. Pero como vos dices, nuestra facultad, nuestras carreras que dictamos en nuestra facultad son carreras muy, muy técnicas, a donde conviven, digamos, la parte teórica y la parte práctica muy fuertemente, digamos, un porcentaje muy muy de igual manera, tanto teórico como práctico, ¿no? Sí, sí. Entonces, la virtualidad no es lo suficiente para muchas de las asignaturas, brindarle lo que hoy desde la ingeniería vemos que necesita el alumno en cuanto a la formación, ¿no? Así que el tema, digamos, de llevar adelante todo el proceso formativo de los alumnos a través de la virtualidad, que incluso no estaba de alguna manera un 100% activada, porque como te digo, está la plataforma oficializada, pero no todos los docentes hacían uso de esto, sino que se la usaba más bien para llevar adelante jornadas, congresos, simposios, pero no así aprobada la clase de manera virtual de una determinada asignatura, de una determinada carrera. Somos principiantes en esto, muchos docentes tuvimos que incluso no tan solo a través de la plataforma virtual de la facultad, sino usando otras otras herramientas virtuales que digamos pudieron sobresalir con ella y avanzar con el dictado y con el avance de algunas cátedras, ¿no? Esto es las aplicaciones Moodle, el Meet, y muchas otras. Que a través del correo electrónico, del WhatsApp, muchos docentes usaron esta herramienta como para poder avanzar en el dictado de la parte teórica y ensayar algunas actividades prácticas usando esta herramienta. Pero queda, digamos, todavía, y muchos docentes así lo manifiestan, eso de poder y esperar, digamos, la oportunidad para llevar adelante y llevar a cabo esta actividad práctica que necesariamente tiene que hacerse de manera presencial. Tanto con el uso de equipamientos, pero también con la las distintas actividades que se llevan a cabo en los laboratorios, por ejemplo, de física, de química, otros laboratorios de otras carreras más específicas como ingeniería de minas, análisis de laboratorios, sí, que se hace imprescindible la presencialidad. Pero bueno, es todo un desafío, ¿no? Sí, sí, y en algo que puede darse, quién sabe, no sabemos qué es lo que va a pasar en el mundo, se pueden dar otras pandemias, no se sabe qué puede suceder, entonces es hay que estar darle bolilla a esto, ¿no? De los entornos virtuales y entender que esto va a formar parte de la cotidianeidad, digamos, ¿no? Va a ser algo... Estamos totalmente convencidos, digamos, que esta situación y nos ha llevado, digamos, a que avancemos en el aprendizaje del uso de estas tecnologías para llevar adelante muchas actividades de manera virtual. Y en nuestro caso, estamos totalmente seguros que después que pase esto de la pandemia y cuando volvamos a la normalidad, que pero sea pronto, no va a dejar de existir la virtualidad. Van a convivir el tema de la virtualidad y la presencialidad. Habrá que hacer de alguna manera algunos ajustes en cuanto a qué se puede hacer virtual y qué necesariamente se tiene que hacer presencial, ¿no? Porque más allá, digamos, de las oportunidades y de las herramientas que uno ha adquirido la capacidad de utilizarlas y emplearlas, que no, digamos, sean que sean bien usadas, ¿sí? Que esta virtualidad, digamos, no sea, digamos, por ahí como para avanzar en otras cuestiones que tienen que ver con la suficiente actividad que le puedan otorgar a los alumnos a través de esta de estas aulas virtuales y se deje de lado algunas cuestiones fundamentales como son los tiempos de las otras áreas, de las otras asignaturas. Entonces hay que delimitar y definir el uso de esta herramienta, ¿no? Pero estamos prácticamente seguros que van a convivir en el futuro la virtualidad con la presencialidad en las carreras de ingeniería. Claro, claro, sí, bueno, estaba leyendo que en Portugal, en las universidades públicas de Portugal, lo normal, digamos, va a ser la virtualidad y lo excepcional, la presencialidad, a partir de septiembre, octubre, ya ha salido una resolución, ¿no? Y bueno, es como que... Sí, seguramente, esto, digamos, hay disciplinas, hay áreas de conocimiento que permiten, digamos, trabajar en un alto porcentaje el tema de la virtualidad. Claro. No es nuestro caso, digamos, no es nuestro caso porque después te cuento cómo es el avance en estos tiempos de la formación de los ingenieros en nuestro país, en Latinoamérica. Bueno, precisamente de los ingenieros, de eso quiero que hablemos, porque hoy se cumplen 150 años de la ingeniería argentina. Y el único dato que tengo, yo quiero que vos lo cuentes, pero porque recién... estaba leyendo ayer por internet que se celebra porque se graduó Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero de la Universidad de Buenos Aires, y vos me dijiste recién, fuera del aire, no, eran más y qué sé yo, se ve que se celebra por algo más el Día del Ingeniero, son 150 años de la ingeniería argentina, y que, bueno, por eso te hemos invitado, ¿no? Para que nos cuentes un poco de qué se trata y qué celebran. Bueno, primero, Basilio, agradecerte la invitación a este programa. Por favor, para mí es un gusto poder siempre expresarme hacia la sociedad en estos temas tan importantes. Uh-huh. Y segundo, aprovecho esta radio y este espacio para mandarle un afectuoso saludo a todos los ingenieros del país, especialmente a los ingenieros de la provincia de Catamarca, por celebrarse hoy los 150 años de la ingeniería argentina. Sí. ¿Y por qué celebramos los 150 años de la ingeniería argentina? Porque en el año el 6 de junio de 1870 se recibieron en la Facultad de Ingeniería de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, 12 ingenieros civiles. Entre ellos, Luis Huergo, que es el que más resaltó, digamos, resurgió de estos 12 primeros ingenieros. Porque él hizo un puerto, el puerto de Buenos Aires. ¿No? Además, era el mayor de los 12, ¿sí? Y tuvo una preponderancia muy importante con muchas actividades, digamos, de que hacían el desarrollo de nuestro país. Estuvo formando parte de distintas empresas, distintas obras de ingenierías muy importantes para nuestro país, como serían los puertos, pero también fue decano, ocupó cargos políticos muy importantes. Entonces, por eso es que se hace referencia a Luis Huergo, quien fue el que más resaltó, digamos, de estos 12 ingenieros recibidos en aquel 6 de junio de 1870. Pero bueno, era la ingeniería civil a la que se hace referencia en este día, digamos, en esos momentos muy importantes, la ingeniería, porque tenía que ver, digamos, con la formación de los ingenieros por las necesidades que tenía el país para tener un desarrollo sostenible a través, digamos, de esto de los puertos, las vías férreas, que antes eran, digamos, los medios de transporte más óptimos que había en nuestro país, o se estaba avanzando y se quería desarrollar el tema de de las vías del ferrocarril. Y también, digamos, con los distintos edificios y estructuras, digamos, edilicias que necesitaba el país para su desarrollo. Pero después, con el pasar de los tiempos, digamos, se fueron desprendiendo de la ingeniería civil varias especialidades, ¿no? Muchas especialidades, como la electrónica, la mecánica, que ha llevado, digamos, a ir mirando la formación de los ingenieros de distintas formas y en distintas áreas y en distintas especialidades. Siempre más bien relacionadas con el tema de la mecánica, las vías de comunicación, estructura, construcciones, en ese sentido. Pero a medida que iba pasando el tiempo y las necesidades de nuestro país sobre el tema del desarrollo, se han ido generando muchas disciplinas con una orientación ingenieril. Así que bueno, en el año, te cuento que hace prácticamente 32 años se empieza a trabajar para conformar una asociación, una federación de decanos de facultades de ingeniería. Ah, mira vos. Que tiene que ver, digamos, con la necesidad, digamos, de ordenar un poco el tema, digamos, disciplinar. Como así también de las distintas especialidades que había en el país. Y en ese momento, en el año 88, 88, en La Plata, se reúnen algunos decanos de facultades de ingeniería para revisar, digamos, las estructuras curriculares, las distintas especialidades y tratar de homogeneizar en cuanto el sistema educativo que tenía que ver con la formación de ingenieros en el país. Y así, digamos, después, en el año 91, comienzan, digamos, con financiamiento de los gobiernos españoles, se conforma una asociación iberoamericana de facultades de ingeniería de Iberoamérica, con financiamiento como te digo, del gobierno español. Se comienza a trabajar en recabar toda la información relacionada con las distintas especialidades en ingeniería que existían en Iberoamérica y en el país, en Argentina primeramente, ¿sí? Y después de un arduo trabajo que consistió fundamentalmente en homogeneizar las estructuras curriculares, porque había, como te digo, una gran distorsión en las distintas carreras, había ingenierías por ejemplo, la civil, que en una facultad tenía 4.000 horas, en otra tenía 4.800, en otra tenía 3.500. En algunas facultades, digamos, tenían 4 años, en otras 5, en otras 6. Y así había distintas ingenierías que seguían casi una misma formación, pero totalmente distorsionada la estructura curricular y en su formación. Entonces, con un gran trabajo que llevaron a cabo estos decanos y especialistas, han logrado, digamos, definir la actividad ingenieril en 21 terminales. Quedaron únicamente 21 terminales con una, digamos, han homologado todas las áreas disciplinares de la formación de los ingenieros. Han hecho un trabajo muy importante y... Han hecho un trabajo de ingeniería. Prácticamente, han hecho un trabajo de ingeniería. Y esto, digamos, sumado que en el año 95 se promulga la Ley de Educación Superior. Claro. A donde aparece el famoso artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que declaran, digamos, incluida dentro de este artículo, todas aquellas profesiones, digamos, cuya actividad profesional ponga, cuyo ejercicio profesional, digamos, ponga en riesgo la salud, la seguridad de las personas, los derechos, la formación. Entonces, todas estas carreras que, que eran declaradas como que pasaban a formar parte de este artículo, tenían que ser evaluadas y acreditadas por por un organismo que lo definía el Ministerio de Educación en ese momento, la famosa CONEAO, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Bueno, entonces, luego de este trabajo, a donde han podido homogeneizar estas todas estas carreras y haber definido las distintas áreas de formación igualitas para todas, comienza otro trabajo desde CONFEDI, que es el de definir y trabajar para presentarle al Ministerio de Educación los distintos estándares que deberían tener estas estructuras curriculares para garantizar la calidad en la formación del ingeniero, persiguiendo, digamos, una calidad, digamos, que tenía que ver con la formación del ingeniero, que tenía que abarcar no tan solo la formación educativa, sino también otro tipo de formación que tenía que darle al profesional, digamos, conocimientos que tienen que ver, digamos, con la parte práctica de la industria, si vas a trabajar en un empresarial, digamos, un ingeniero acorde a las necesidades para el desarrollo sostenible, mirando esa faceta que necesitaba el país, que actualmente se sigue trabajando en con esa mirada. Pero había que agregarle, digamos, a las estructuras curriculares contenidos para formar ingenieros que tengan esta capacidad, cuando se reciban, de trabajar de manera práctica en las distintas actividades que requiere la sociedad. Y justamente entra, digamos, a formar parte de la estructura curricular las prácticas profesionales supervisadas, donde el alumno empieza a tener ya, que no lo tenía antes, contacto con distintas empresas, con distintos organismos, con distintos sectores, a donde, digamos, que lo alumno acerca a la realidad. Iba de alguna manera haciendo la práctica que debería hacer una vez que se reciba, ¿no? Ahora, yo estudié en la Universidad Nacional de Tucumán, soy tucumano, y ahí está la Facultad de Ingeniería, y yo me acuerdo, bueno, cuando era chico estudiaba, que estaba el ingeniero civil, el ingeniero mecánico, que era una rareza ya, y el ingeniero químico, y no me acuerdo si había otra ingeniería, pero ahora hay muchísimas. ¿Cuál es la más rara, más extraña, así, para de las ingenierías? Bueno, recientemente la que se creó y que se incluyó dentro de los alcances del artículo 43, se la venía de alguna manera dictando, pero sin el reconocimiento oficial por parte del ministerio, es la ingeniería mecatrónica. Ah, mira, claro. Que vos la habrás escuchado, se la dicta en pocas facultades todavía. ¿Y qué estudian San Luis, ahí? Parte de mecánica y parte de electrónica. Es un combo. Entonces. Es verdad, la mecatrónica. La mecatrónica. Ahora se aprobó también una nueva ingeniería, esto que te digo yo, que tiene que ver con que siempre desde la ingeniería se está mirando en la formación de un ingeniero. Claro. Relacionado con el desarrollo sostenible, y está la ingeniería en transporte. Claro. ¿Sí? Una nueva ingeniería que está propuesta y que ya ha sido aprobada. Ah, mira. Hay un par de universidades que están comenzando con el dictado de esta nueva carrera y que tiene que ver, digamos, esta carrera. Uno dice ingeniería en transporte y vos pensás que tiene que ver, digamos, con la cuestión de las distintas formas de realizar el transporte en una región, ¿no? Sí, sí. No, y esta carrera tiene que ver más con la utilización de los distintos transportes, pero desde el punto de vista logístico. Claro. Cómo aprovechás logísticamente las diferentes formas del transporte para optimizar un servicio o una determinada actividad en tu región. Por ejemplo, llegue el avión a la provincia de Catamarca, bajar las cargas, las transportar en camiones para que llegue a un comercio y vos lo puedas distribuir. Entonces tenés que ver logísticamente cómo aprovechar y optimizas el uso de estos sistemas para que la carga llegue al productor digamos al comercio, y el comercio después llega al consumidor y que le llegue a un más bajo costo, ¿no? Claro. Ese por ahí es el objetivo, ¿no? Claro, qué interesante, ¿no? Yo pensaba, bueno, hablando con vos, me acuerdo de cuando estudiaba arquitectura, mis amigos ingenieros, que siempre se reían los amigos, ustedes tienen arquitectura, que yo no hacen nada, y cuando a medida que avanzaba la carrera, iban viendo el laburo que hacíamos, que había que noches de desvelo entero, ponernos a pensar el proyecto, etcétera, y después venía una etapa de revancha, que era cuando en quinto año tenía un proyecto, y que era muy cuadrada su mirada, decíamos así, le decíamos ese nombre, pero tenían una formación impresionante, ¿no? La ingeniería realmente les da una formación, una mirada súper interesante y muy seria y muy precisa. Bueno, y claro, ¿cómo es este mix ahora en la facultad, ¿no?, de tecnología? Porque apareció arquitectura y los ingenieros, yo los veo que miran así, ¿no?, como diciendo, y esto es proceso, y así se califica, y un práctico puede ser tomado como un parcial. O sea, claro, la mirada está súper bueno, ¿no?, descontracturar un poco, digamos, ¿no? Sí, vos sabés, Basilio, que ya en los años 90, esto de darle un cambio de vuelta a la formación de los ingenieros, es que ya veíamos que necesitábamos un ingeniero en nuestro país y en Latinoamérica con una fuerte formación en lo humanístico, también, digamos, en la conservación del patrimonio cultural, en la conservación ecológica de la región. Ya se lo miraba de alguna manera, como que en las nuevas estructuras curriculares se han insertado, digamos, áreas curriculares que abarcan estos propósitos, ¿no? Es más, digamos, las distintas, digamos, a nivel iberoamericano, con un trabajo muy fuerte que se hizo en nuestro país, primeramente surgió de Argentina, el trabajo a través de Confedi, se han definido las competencias genéricas en la formación del ingeniero, que tiene que ver, digamos, con las competencias actitudinales, sociales, humanísticas, tecnológicas, políticas, actitudinales. Entonces, esto surgió acá en Argentina por el gran trabajo y ha sido aprobado a nivel iberoamericano, para que toda la digamos, el área formadora de ingenieros en Iberoamérica persiga este nuevo paradigma en cuanto a la formación de los ingenieros. Y a nosotros el tema de convivir con los arquitectos, digamos, a pesar que en un principio se hizo un poco complicada, pero uno va aprendiendo cada vez más de este tipo con la convivencia se aprende, ¿no? Es muy importante. Y bueno, y es la otra mirada que uno tiene que tener, más allá de que nosotros nos seguimos considerando que tenemos decisiones muy concretas, somos muy concretos, muy concisos. Para eso, digamos, como dice vos, tenemos un amplio conocimiento de muchas cosas, porque la formación del ingeniero también todavía no deja de perseguir ese ingeniero generalista. Pero somos enciclopedista generalista, pero en sus conclusiones somos muy estructurados, ¿no? Y esto nos diferencia de los arquitectos, que tienen una mirada mucho más amplia. Bueno, tienen esa formación a donde, para llevar adelante un proyecto, tienen que ser muy amplio, mucho más amplio con su pensamiento y sus miradas, ¿no? Claro. Sí. Bueno, todo se va fusionando y en definitiva, bueno, para mejorar la realidad, ¿no? Para cambiar la realidad que vivimos. Acá la ingeniería, ¿cuántas ingenierías hay acá en la Facultad de Tecnología? En la Facultad de Tecnología se dictan 4 ingenierías. Ajá. Ingeniería de minas. Sí. Ingeniería en agrimensura. Ingeniería electrónica. Ingeniería informática. Ah, mira, claro, sí, claro. No hay ingeniería química. No, no tenemos ingeniería. Está civil, la licenciatura en química, claro, en la Facultad de Ciencias Exactas. Exactamente. Sí, sí, está la ingeniería civil. ¿Nunca pensaron en incorporar? O sea, es más complicado incorporar ingeniería civil en una carrera, ¿no? Sí, es complicado. Sobre todo, nosotros, cuando era decano en la Facultad de Tecnología, el actual rector, el ingeniero Flavio Fama, sí, yo era en ese momento secretario académico de la facultad, sí, sí, hemos logrado, a través de un convenio firmado con la Universidad Tecnológica Nacional, sí, dictar los 2 primeros años de la carrera de Ingeniería Civil e Ingeniería Electrónica. Sí, esto sí es, digo, esto digamos porque se ha logrado en el CONFEDI la homogeneización curricular en la formación de ingenieros. Claro. Entonces hay un área de las básicas que la tenemos que tener todos los ingenieros. Todos los ingenieros cursan hasta tercer año, creo, ¿no? Sí, segundo año, algunas, sí, depende cómo lo distribuyen en la parte. Mismo, sí. Todos tienen que tener esa formación básica fuerte. Eso lo sabía, sí. Matemática, física, química, la parte informática, sistema de representación. Y después que culminaban acá con esa formación de los segundos años, ellos podían elegir cualquier delegación de la UTN en el país, que hay más de 30, claro, y seguir normalmente su carrera, ¿no? Sí, sí. Y una era electrónica y la otra era ingeniería, claro, civil, como te digo. Claro, ingeniería, claro, electrónica y ingeniería civil. Sí. Pero después, digamos, nosotros hemos trabajado para ver qué posibilidades teníamos de crear directamente la carrera de ingeniería civil, claro, en nuestro ámbito, y hacían falta muchos recursos económicos, claro, los laboratorios de suelo, los laboratorios de estructuras, claro, son bastante bastante importantes, y bueno, el presupuesto que venía a la Universidad, claro, Nacional de Catamarca, y para conseguir a través del ministerio y de los órganos que tenían que financiar esta actividad, se hacía muy complicado en ese momento, así que nos optamos, digamos, por trabajar en la creación de la carrera de ingeniería electrónica. Claro. ¿Sí? Que es, surge a partir del año 92. Claro. Digo 2002. 2002. Se crea la carrera de ingeniería electrónica reciente, claro. Claro, sí, y dejamos de dictar ingeniería civil. Entonces está ingeniería electrónica, minas, agrimensura e informática. E informática. Son las 4 ingenierías que hay acá. Y la universidad, hablando de la ingeniería, que hoy se cumplen los 150 años, la Universidad Tecnológica Nacional, la carrera de ingeniería es muy buena. La carrera se llama Ingeniería en Construcciones, creo. Antes se llamaba Ingeniería en Construcción. Antes, y cuando se hizo esta reestructuración de las distintas ingenierías, quedó la civil únicamente. Civil. O sea, construcción y civil eran prácticamente la misma. Como por ejemplo, agrimensura tenía por un lado agrimensura y por otro lado ingeniero de agrimensores. Entonces, en el año 2000, cuando se definen, digamos, qué carreras van a entrar, van a ser contempladas por el artículo 43, claro, de la Educación Superior, se define para cada especialidad, digamos, que tenían, claro, por ahí las mismas carreras, distintas denominaciones. Claro. ¿Sí? Formabas a un mismo ingeniero, pero con distintas denominaciones. Claro, claro. Entonces, eran prácticamente, no recuerdo los números, no me quiero equivocar, pero aproximadamente 50 carreras, claro, titulaciones que había en el área de la ingeniería, se redujeron a 21. Sí, sí, sí. Trabajo importantísimo hicieron. Sí. Que yo recuerdo que tenía amigos que estudiaban en la Tecnológica y en la Nacional de Tucumán, y los de la Nacional de Tucumán, mirá la mirada mía, yo arquitecto, futuro arquitecto, eran los de la Nacional más teórica su formación, y los de la Tecnológica eran como más prácticos. Esa, claro, era la mirada que teníamos, digamos, ¿no? Sí, sí, como vos bien decís, habrán cambiado las cosas seguramente. Seguramente, claro, porque una vez que se han definido los estándares, ahí se incluyeron como obligatorios en la formación de los ingenieros la actividad práctica, claro, no tan solo dentro de la estructura curricular, sino la experiencia en obra, en empresas, en instituciones, esa actividad práctica profesional que le llamamos. ¿Sí? Ahora, para los jóvenes, ¿no?, que te deben estar escuchando, chicos jóvenes, chicas y chicos, chiques jóvenes que están escuchándote. Ingeniería, claro, es una carrera, son carreras, en este caso la oferta que tiene la Universidad de Catamarca, carreras largas, ¿no es cierto? Los chicos por ahí dicen, en la sociedad en la que vivimos quieren algo rápido, salir a ejercer. vemos también cómo a nivel nacional muchos ingenieros que se forman en nuestras universidades públicas son tomados por empresas, ¿no es cierto? Que a veces se los llevan al extranjero. Evidentemente, la universidad pública apuesta a la formación de los ingenieros, que cuesta realmente, como vos bien dijiste recién, y formar un ingeniero lleva tiempo, lleva mucho presupuesto. ¿Cómo se puede motivar un chico y decir, no, sí, sí, voy a estudiar ingeniería, vale la pena realmente estudiar ingeniería, ¿no? Sí. Bueno, mirá, Basilio, escuchen los chicos. Desde la ingeniería se hace mucho trabajo en cuanto a la captación de vocaciones tempranas, claro, ¿no? Claro. De incentivar, digamos, para que los alumnos que están cursando. Porque son pocos los estudiantes de ingeniería. Totalmente. ¿No? Claro. Sí, sí, son pocos. Claro. Tiene mucho que ver, digamos, el tema de los distintos niveles de formación que tenemos en nuestro país, ¿no? De nuestro sistema educativo nacional. Y últimamente, en los últimos años, estas vocaciones de posibles ingenieros en jóvenes se hacía muy dificultuosa por cuanto las estructuras, digamos, de la enseñanza en los niveles medios estaba mucho más orientado a lo humanístico, a lo artístico, claro, que años anteriores, digamos, a donde había mucha matemática, física, química, después de la de la revolución, digamos, del 90, cuando se han hecho estos cambios en los modelos de la enseñanza a nivel medio, y se han definido los distintos perfiles de la formación en los alumnos de nivel medio. Ahí las carreras técnicas quedamos bastante flojas, digamos, en cuanto a los contenidos para la formación de alumnos del nivel medio con técnico. Únicamente quedaron las escuelas de formación técnica exclusivamente, como la ENED, las EPED. Y eso a nosotros nos ha generado, digamos, una disminución importante de alumnos ingresantes a las carreras de ingeniería. La matemática y la física son, digamos, materias bastante temerosas, ¿sí? Bastante temerosas. A pesar de que yo le digo a los alumnos que son materias muy interesantes, muy lindas, a donde nosotros nos dejamos llevar, digamos, por la capacidad que tenemos de desarrollar y de entender y comprender los distintos problemas que la matemática y la física nos convocan, ¿no? Claro. Pero bueno, como te digo, hubo una mayor orientación para la biología, para las artísticas, para las humanísticas. Pero a partir del año 2005, 2006, hubo una fuerte política a nivel nacional, porque se veía claramente la necesidad de ingenieros en la estructura para que nuestro país pueda surgir y despegar en cuanto al desarrollo sostenible, esto que siempre te marco que está presente en la formación de los ingenieros. Y se manifestó el Estado Nacional que necesitaba duplicar la cantidad de ingenieros en el país por las necesidades que tenía. Claro. Entonces se hicieron, digamos, muchos aportes, hubo muchas áreas para financiar distintas actividades, y de nuevo comenzó a resurgir muchas actividades, digamos, desde las facultades de ingeniería, a nivel desde el CONFEDI, desde los gobiernos, para impulsar y tratar de incentivar a los alumnos para que se inscriban en las carreras de ingeniería. Claro. Esto de cambiar y modificar las estructuras curriculares para que la formación sea en 5 años también tuvo mucho que ver. Mucho que ver en esto de hacer un poco más llamativa la propuesta. Claro. Antes eran 6. Antes eran 6, 4, 5. Las cargas horarias eran variables, de acuerdo. Muchísimas. Tenían 4.000, 4.800 horas. Hoy son como mínimo son 3.750 horas. Y estamos, digamos, ahí en 3.750. Algunas llegamos ahí, 4.750 horas. Otras 4.800. Digo, 3.700, 3.800, 4.000. Sí, sí. Pero no tantas como eran antes, ¿no? Así que eso ha hecho digamos, un poco más posible y que se lo vea con más agrado, digamos, a la enseñanza de la ingeniería. Y no tan solo se está trabajando para captar vocaciones tempranas en alumnos. Se hace un trabajo, todos los años hacemos un trabajo de visitar las escuelas secundarias, proponer nuestras carreras, que los que los recientes graduados cuenten sus experiencias desde lo profesional, claro, que eso también hace convocante y llamativo, digamos, el interés por parte de los alumnos, sino que también se está trabajando últimamente en hacer un trabajo muy importante, que es convocar a las mujeres al área de la ingeniería, claro, porque hay muy pocas mujeres ingenieras, muy pocas mujeres estudiando ingeniería. Sí, sí. Hoy se está publicando a partir de las 12 horas a través de la plataforma del CONFEDI la presentación del libro Matilda, volumen 2. Ya salió el año pasado el volumen 1 de Matilda, que hace referencia, digamos, a las distintas experiencias que tuvieron las mujeres en el área de la ingeniería, más que todo en la parte científica, en la parte tecnológica, en la parte empresarial. Hay muy buenas experiencias, es muy importante, digamos, de ver. Claro. Mira vos. Esto, digamos, el Día Internacional de la Mujer, el año pasado, claro, se publicó el libro Matilda, que muestra estas experiencias, ¿no? Y Basilio, antes de culminar, te quiero decir que la Facultad de Tecnología, a través de su página, a través de un link que tiene que ver con los 150 años de ingeniería. Claro, eso les voy a decir cómo celebran esto, porque con esta pandemia. Y va a ser virtual. Claro. Va a ser, digamos, ¿qué van a hacer? Una actividad virtual. ¿Qué les va a pasar? En la página de la facultad ya está colgada, como se dice, en un link, digamos, las distintas actividades. Una de ellas es, digamos, un mural interactivo sobre las experiencias en las cátedras desde la virtualidad en el área de las ciencias básicas. Los docentes ahí ponen distintos videos, PowerPoint, distintas actividades que han desarrollado en esta época de la pandemia, para que los alumnos, digamos, puedan visualizarlos, los alumnos, los profesionales, la sociedad. Sí, sí. También, digamos, hay una a partir del día 8 al día 16 de junio se llevará a cabo el segundo simposio de informática, también uno entra ahí a ese link, y va a poder participar y observar las distintas conferencias. Este segundo simposio, que tiene como eslogan Industria 4.0, tiene una característica que es una actividad internacional, porque participa la Facultad de Tecnología a través del Departamento de Informática con el área de informática del el Politécnico de Antioquia de Colombia. Así que bueno, ahí también va a haber, digamos, distintas distintas conferencias que van a llevar a cabo los especialistas de acá de Catamarca, de la Facultad de Tecnología, de la parte de informática, con los de Colombia, del Politécnico de Antioquia. Está bien. También va a estar colgado en la página y una actividad que se va a llevar a cabo a partir del 6 de julio, va a ser 6 y 7, y que tiene que ver con el segundo Rally de Innovación Catamarca 2020. El primero lo hicimos el año pasado de manera presencial. Sí. Este año va a ser virtual y la fecha que están previstas, digamos, es el 6 y 7. En caso que sigamos con el tema, digamos, de la cuarentena, se hará de manera virtual. Y también hay colgado en la página de la facultad un homenaje que se le hace a la primera graduada ingeniera en computación, ingeniera Cristina Fenema, digamos que fue docente de nuestra facultad. Ella se graduó en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, fue una docente muy muy requerida por muchas universidades en el área de la informática. Fue docente en la UTN en Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Santo Tomás de Aquino, en la Tecnológica de Santiago del Estero, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y acá también, ¿sí? Claro. Así que bueno, eso está dentro de la página, y además estamos trabajando con el Centro de Ingenieros de la provincia de Catamarca para que la próxima semana, digamos, se muestren, a partir de hoy, digamos, se muestren distintas actividades a través de la virtualidad que se han llevado a cabo, entre las que te las acabo de mencionar, como por ejemplo los desarrollos de tesis virtuales de estos últimos tres alumnos que recibieron en la facultad, más otras actividades que van a estar, digamos, siendo mostradas a través del área del Centro de Ingeniería de la provincia de Catamarca. Los invitamos a que ingresen al sitio web de la facultad y ahí tienen toda esa información. Ahí tienen toda esa información, exactamente. Así que, bueno, eso, felicitarte, que tengan muchas felicidades en este Día del Ingeniero, hoy 6 de junio, claro. Ayer fue el Día del Medio Ambiente. Ayer fue el Día del Medio Ambiente. Sí, y leía que a fines de mayo, ayer salió a la luz, se han descubierto 21.000 toneladas de diésel derramado en el Ártico, sí, ¿no? En Rusia. Sí, sí, qué bárbaro. Sí, sí, sí, sí. Justo ayer se descubrió eso, hace unas horas, que fue el 28 de mayo, ¿no? Estaba viendo por Twitter esta mañana. Bueno, así estamos. Así estamos, terrible. Así que, bueno, me quedaría hablando horas, pero tenemos que terminar y vos también tus cosas que hacer. Bueno. Agradecerte, felicitarte. Y bueno, ya te vamos a convocar en otro momento para que hablemos un poquito de arquitectura, cómo ven toda la carrera. Rápidamente, ¿volverán las clases en agosto? ¿Qué panorama tienen? Es cierto que no se sabe nada. ¿Qué te dice tu intuición? ¿Qué pensás? Vos sabes que en este tema nadie se quiere jugar, ¿no? Claro, claro. Nadie se quiere jugar, tienen la fecha precisa, es imposible, digamos, tener. Sí. Pero yo siempre me manifiesto y me empecé manifestándome muy optimista con esto. Claro. Creo que podemos volver antes, incluso. Uh-huh. Muy, muy optimista soy de esta situación. Uh-huh. En nuestra provincia, ¿no? Claro, claro. Haciendo referencia a la provincia de Catamarca. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto uh-huh. Muchas veces las decisiones dependen de, uh-huh. de otros organismos. Claro, sí, son decisiones que son de otros organismos, arriba, sí. Se toman más arriba y, uh-huh. y bueno, por ahí las tenemos que acatar, claro. Nosotros acá, sí, sí. En nuestra región, en nuestra zona. Uh-huh. Pero soy muy optimista, Basilio, de que uh-huh. pronto nos estaremos reencontrando de manera, claro. sistemática, no absoluta, claro, sino, claro. de manera sistemática, uh-huh. sí. con la uh-huh. presencialidad. Claro. Estamos trabajando en eso, estamos uh-huh. organizándonos con los protocolos, sí, para sí. tratar de, cuando nos digan pueden volver uh-huh. A la presencialidad de tal uh-huh. forma, estamos uh-huh. trabajando en eso y trabajando, claro. en los protocolos. Muy bien. Bueno, Carlos, que tengas un lindo fin de semana y feliz Día del Ingeniero para vos y todos tus colegas. Bueno, muchas gracias, Basilio, y vos también que tengas un buen fin de semana. Bueno, a toda la audiencia. Bueno. Vamos a aprovechar este lindo sábado. Así es. Nosotros vamos a continuar con música y ya saben que esta entrevista queda en Facebook por si es que la quieren ver. Thank you. Bueno, estamos escuchando Smoke Get In Your Eyes. Es una canción popular escrita por Kern con la letra de Otto Arbach en 1933 para el musical Roberta, donde era interpretada por originalmente Tamara Drassin. Dos años después, la canción fue cantada en la película Roberta por Irene Dunne, película en la que además actuaba la famosa pareja de bailarines Fred Astaire y Ginger Rogers. La canción ha sido interpretada por numerosos artistas y quizás la más conocida es la que grabaron el grupo The Platters, Los Plateros, ¿no?, en noviembre de 1958. Quien interpreta no es Mil Davis. ¿Eh? No lo interpreta Mil Davis. Eso es lo que me dice el Golan. ¿Mm? Así que bueno, le agradecemos mucho la música. Realmente voy a tratar de ser lo más dinámico posible cuando las presento. Voy a preparar esto, a pesar de que lo estuve viendo y todo. Pero me parece súper interesante que podamos escuchar música entendiendo qué es lo que escuchamos. La serie que nos mandó el Golan, esta serie, se llama Dos Trompetas y Dos Saxos. Porque hemos escuchado cuatro temas a lo largo del día. Le cuento un secreto: cuando llegué, había un problema porque anoche el Golan me mandó otro orden de música. Y nada, Golan, espero que esté todo bien, que haya salido todo bien. Me alteré un poco esta mañana cuando arrancamos, pero espero que haya salido todo bien. Así que ya te llamamos y te preguntamos si está todo bien. Es una persona que conoce mucho de música. Bueno, al navegar por el sitio avozciudad.com te invitamos a seleccionar las entrevistas que están en nuestro banco de audios, a escuchar nuestro programa en vivo de los sábados y a suscribirte a nuestra newsletter. También nos encontrás en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y en Spotify podés escuchar nuestros podcasts. Cuando termine este programa voy a colgar algunos podcasts para que podamos... para que puedan compartir, por si es que llegaron tarde, ¿no es cierto?, alguna de las entrevistas, o en algún momento se salen a caminar, o están sentados, se toman un vinito, un cafecito, y escuchan alguna entrevista, como la del ingeniero Carlos Sabio, recién, precisamente. Bueno, estamos aquí, y nada, vamos ahora a la cortina, que para despedirnos ya. Bueno, te hago un resumen de lo que pasó hoy. Arrancamos con el arquitecto Händel Guasayam, al principio, un arquitecto ecuatoriano, quien nos contó cómo está hoy en día la formación de los arquitectos en las carreras de arquitectura, ¿no? Esta mirada por ahí frívola, ¿no? Una mirada de los aspectos sociales que debemos tener en cuenta. El arquitecto debe estar al servicio de la gente y a servicio sobre todo de la gente que no tiene igualdad de oportunidades, la gente más pobre. Muy interesante lo que nos decía el arquitecto. Luego Henry Lunford nos habló de la bicicleta, pero más que nada del diseño de estos verdaderas autopistas de bicicletas, ¿no? Y que el secreto no es tanto que el Estado provea la bicicleta, sino que se cree la infraestructura diseñada fundamentalmente para que la gente pueda circular en bicicleta en una ciudad. Yo siempre digo, aquí en Catamarca tendríamos que evitar los desniveles, diseñar dentro de un plan general, ¿no es cierto?, de una mirada holística planificada de la ciudad, qué sucedería con este aspecto de esta complejidad, ¿no?, de esta cuestión sistémica que tiene que ver en la movilidad sustentable con las ciclovías, planteadas como verdaderas autopistas. A lo mejor no tendrían que ir por las avenidas mismas, tendrían que ir por otras calles más tranquilas, pero claro, por las avenidas se ven más, ¿no es cierto? Entonces, nada, a los asesores tener en cuenta, ¿no es cierto?, este aspecto que es prioritario y es fundamental. Y también estuvo el ingeniero Carlos Sabio, decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Catamarca, porque hoy se celebran los 150 años del ingeniero. Le mandamos un saludo muy, muy grande a todos los ingenieros de nuestro país. Y bueno, también celebrando nosotros nuestros 30 años, ¿no es cierto?, en la radio. El comienzo fue hace 30 años. Ya seguramente luego de cuando podamos encontrarnos ya en esta normalidad, entre comillas, lo celebraremos. Bueno, me voy despidiendo. Ya sabés que en La Voz estuvo Mónica Paz, en la musicalización El Golem y en la operación técnica José Pepe Quinteros. Nos vamos y a partir de este momento te espero en lavozciudad.com. Chau. 100.7 Radio Universidad. Buena música, buenos momentos. Soy Basilio Bonsuc. Aquí estoy, en Universidad. Te invito a escuchar los sábados de 9 a 11 a Voz Ciudad.